perdió sus palabras con tinta caducada. Yo-Yo Brass introduje en mi precoz guitarra cientos de veces. La melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba, que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Pom, pom, pom. Estamos otra vez aquí en directo y bueno, en diferido, pues en cualquier lugar que nos podéis escuchar. Bueno, pues Estela. Hola, guapo. El programa ¿estáis? La Mansión, otra vez aquí en Antena, afortunadamente, aquí en Onda Berlín. Muy bien, a gusto, muy a gusto, como sí, se decir. Y bueno, tenemos teléfono habitual. Y que no libráis de nosotros, ¿eh? Hombre, no, pues es que somos. De aquí no libráis nadie. Somos vuestra pesadilla, está claro. Está más claro que el agua. Esto es pesadilla en la Mansión Street, vamos. Exactamente, lo más. Total. En la Mansión Street. verdad. Bueno, pues teléfono es el habitual, 917974838. Y el email, el habitual también. Sí, lamansion69@gmail.com. Exactamente. Bueno, pues hoy hemos empezado, pues ya sabéis, el tema de desviación típica, el tema de falsa melodía. Uh-huh. Y bueno, después de eso, pues, ¿por qué no vamos a poner más música aquí en este...? ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Pues ahí tenemos unas cuantas cositas que poner, ¿eh? Uh-huh. Primero vamos a empezar, pues mira, vamos a empezar, por ejemplo, con esto que se llama Tierra Santa, que sacaron un disco directo grabado en la Riviera de Madrid. Uh-huh. Es de, pues, joder, 22 temas tiene. Tela, uh-huh. Joder, madre mía, sí que tiene temas. Qué guay. El disco este. Y bueno, pues vamos a poner pues, una canción, por ejemplo, que fue del último trabajo. El tema se llama Destino. Uh-huh. Y que lo pues, tocaron ese día, el tema este. Vamos con él. Seguramente, si hoy estáis aquí, es porque ese era vuestro destino. Sueño que me haga despertar. De nada. Muchas gracias, de nada. Bueno, pues ahí tenemos a Tierra Santa, esta canción Destino, en directo en la Riviera, doble disco y bueno, doble CD en directo, así que pues es el último trabajo hasta la fecha de Tierra Santa. Bueno, Estelita, seguimos aquí. Dime. En el programa La Mansión. Bueno, ya sabéis que nos podéis escuchar en www.omcradio.org. La 107.3 de FM no tiene mucha cobertura, pero bueno. Tienes que ir a escucharnos. Bien, escúchanos. Y luego también hay varias maneras de escucharnos, ¿no? También en las páginas de Facebook que tenemos a mí también. Bueno, la página de Facebook de Radio Onda Merlín. Y bueno, en el perfil de Facebook, Onda Merlín La Mansión, y luego los perfiles de Heavy Is No Dead, o Is No Dead, como queréis decirlo. Is No Dead. Is No Dead. Heavy Is No Dead. Ah, muy bien. Sí, y Heavy Metal Nation Radio. Heavy Is No Dead. A ver, díselo bien porque si no luego lo buscan y no lo encuentran. Ah, claro, es verdad, ¿sabes? Hay que decirlo bien, Estela. Decir bien las cosas. Muy bien. Porque luego no nos encuentran y no nos siguen. Es verdad, claro. Es muy importante, muy importante. Es very important. Very import. Y luego también en Instagram, Estela. Ah, sí, en La Mansión Radio. Estamos ahí también. Estamos ahí también. Ya tenemos 121 seguidores. Ah, pues mira. No está mal. Pues mira, os agradezco un montón, cada día más. Gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues vamos a poner a continuación pues una banda que el otro día pues estuvimos viéndolo en la Asociación de Músicos de Móstoles. La verdad es que hicieron un buen repertorio de canciones. Nos deleitaron esta gente que se llaman Caedis, que luego pondremos también a las Minas Minuez, hombre, en homenaje también a ellos. Sí, por favor, vaya dos conciertazos, de verdad. Joder, la verdad es que no, estamos viendo últimamente unos conciertos muy buenos, unos conciertos para recordar. Y bueno, pues la verdad es que, joder, la verdad es que tocaron 11 temas de el grupo que he dicho antes, Caedis. Tocaron pues temas, espérate. Sí, este es el list de Caedis. Ah, sí, este. Ah, pues temas como Wings, Colisión, Perfect Puts Nimet, Uslet, el tema Hall Fancisionet, el Heiner, el de Bastantin, el No Compatible, el logo Into de Rames, luego Point y Octomis. La verdad es que fue un concepto bastante majo. Además, estaba el... ¿Cómo es el...? El crocotauro. Que además, el crocotauro. Sí, además salía humo del crocotauro. Sí, salía humo de... Sus lucecitas y su humo. Y bueno, vamos. Y había bastante público para ser el día que era, que era un día de muy rarete, un día con partido de fútbol de la Liga de Champions, que es la que te gusta a ti, Estela, que te encanta... A muerte. Oh, sí, bueno. estás ahí. Y bueno, la gente, la verdad es que agradecieron un montón que fuera. Bueno, nosotros estábamos allí también, incluso los Caedis nos dijeron, un saludo para la gente del programa La Mansión, que no, el otro día son más majos que la peseta, y nos hicieron una entrevista ahí en la radio. Y digo, hombre, cómo no, muchachos, ¿y cómo no van a sonar esta gente? Pues vamos a poner pues una canción que precisamente es el videoclip. Hay un videoclip de por ahí pululando por el YouTube, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues en concreto vamos a poner el corte número 6 de este disco de Caedis, que suena aquí en el programa La Mansión. temas. Ahí tenías el tema. Enterito, para que no. Sin cortes, sin publicidad, sin nada. Aquí no hay publicidad. Así que podéis escuchar pues música aquí en OMC Radio, el programa La Mansión. No olvidéis, aquí OMC Radio, Onda Merlín. Todos los martes en directo. Y bueno, en diferido, pues lo sé, pues qué día de la semana, porque no se puede escuchar. Mira, anda que no hay gente que nos escucha. Wow, wow, madre mía. Uf, unos cuantos. Rubén, un saludito, guapo. Hombre, que sé que estás por ahí. Sí, sí, nos ha dicho que voy que a estar. Nos ha dicho un pajarito que estás por ahí. Está, voy a estar alerta. De invasor. Sí, hay gente que va a estar hoy, sí, ahí sí. Al otro lado escuchando. Lo prometido es deuda. Lo siguiente que va a consolar es los Midnight Minuet. Ah, sí. La verdad, joder, la verdad es que se cayó uno las lágrimas de escucharlos en directo. Ay, sí. A esta gente, sobre todo cuando tocaron los dos temas seguidos estos, tocaron la de Mañana vuelve a amanecer y Mi último adiós. Le hicieron seguidas, ¿eh? Seguiditas, sí. Seguiditas. Con el nuevo cantante. Que, oye, el nuevo cantante lo tenéis que ver. Otro rollito, es otra historia. Muy bueno, por cierto. Mira, a mí no menos han tenido tres cantantes muy buenos. Los dos anteriores muy buenos. Que este también mola. Este también, es otro rollo. Cada sí, uno pues. Cada uno pero lo hace bastante bien. Sí, ¿eh? Sí. Pues mira, empezaron con Waltz, pues una apertura y tal. Luego tocaron la de Balán, luego el Martillo de las Brujas. Balán es del segundo disco, Martillo de las Brujas del primero. Bailando con la Muerte, que también es un tema que sale en el segundo disco también. Mañana vuelve a amanecer, que es del primero. Mi último adiós, que es del primero. El tema Cronos, que es también del primero. Sueños de Papel, que es otro tema que sale pues en el segundo disco, perdón. Nada que negociar, que también pues sale en el segundo disco. Y luego ya de Bises pues tocaron pues el tema Danne y Fiesta de Barriles, que son pues del segundo disco también. Y en concreto la canción que vamos a poner hoy aquí en el programa, Estelita, pues es el corte número 5 de este segundo disco. La canción es Balán, que es la que quiere que suene el señor Isma, y como no, va a sonar aquí en este programa La Mansión. Que suene Midnight Minuet, el tema Balán. Vamos. Thank you. espero que os haya gustado esta canción. La verdad es que lo pasamos genial. Fue una noche inolvidable. Además, nos encontramos con gente entrañable ese día y, bueno, fue un día impresionante. Minnes Minuet, joder, tocaron los primeros, luego cerraron los Caedis. Y la verdad es que un buen concierto de música a ese día en la Asociación de Músicos de Móstoles. Una hora más o menos tocaron los Caedis y los Minnes Minuet por ahí también. Y bueno, la verdad es que el repertorio muy majo. Son gente que, yo qué sé, que merecen la pena verlos en directo. Como tantas otras bandas, como lo que vamos a poner a continuación, que la verdad es que si no tenéis otra cosa que hacer este próximo sábado, podéis acercaros por la Asociación de Músicas de Móstoles, que ahora la sección de conciertos Estela no lo comenta. Podéis acercaros y ver a Vegas Blake con Invasor y con otra banda más, que luego Etreum se llaman también, la otra banda. Luego en la sección de conciertos decimos el precio, la hora y todo eso, que ya sabéis que está en la Asociación de Músicos de Móstoles en la calle Fragua de Móstoles. Bueno, luego decimos el metro y todo eso, el precio, la hora y todo eso. Y bueno, vamos a poner pues a Vegas Blake, en concreto pues esta canción del último trabajo, en concreto se llama El Cuervo, lo que va a sonar aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello, Vegas Blake, que suene aquí en este programa. Vamos con ello. Sigue posado en el pálido busto de Palas. Sus ojos tienen la apariencia a los de un demonio que está soñando. A la luz de la lámpara tiende en el suelo su sombra y mi alma. En el fondo de esta sombra no podrá librarse nunca más. Diciembre gélido presente está por la pérdida de Leonora. Deseos oscuros poder tendrá. Se escuchan golpes tras la puerta. Miro el pasillo, solo oscuridad. Caminando hacia mi lecho y solo el viento y nada más. Dime cuál es tu nombre en la penumbra de la noche. Profeta, dime la verdad, y el cuervo dijo nunca más. Alzó la vista hacia mi ventana, un triste cuervo observándome está. Locuras presentes están. Ya jamás emprendió el vuelo tu figura ante el dintel de mi puerta. Ya seas pájaro o demonio, aparta el pico de mi corazón. Dime cuál es tu nombre en la penumbra de la noche. Profeta, dime la verdad, y el cuerpo. Bueno, el Eternal Metal Fest, no olvidéis, el próximo sábado 15 de junio, recomendado por este programa en la mansión de Onda Berlín. Bueno, tocan Vegas Blade, Treun, Invasor, presentado por encima por el gran Nacho Barrena. Madre mía, impresionante. Hora de apertura de puertas a las 20:30 horas y hora de comienzo a las 21 horas. Asociación de Músicos de Móstoles, calle Fragua 4, Metro Universidad, Rey Juan Carlos. Y el precio, pues 10 euritos. 10 euritos, podéis ver pues a tres pedazos bandazas ahí en Móstoles, Madrid, España, el mundo entero. Bueno, vamos a poner a continuación, como no, a una bandaza que te cagas. En concreto, ¿de qué se trata? Pues una banda que se llama Invasor, que han sacado este primer disco con 10 temas. Y bueno, en concreto, la que vamos a elegir hoy en el programa es una canción que se llama No lucho por ti. La verdad es que los hemos visto hace poquito en las fiestas de José Valderas, y los vimos también en el lugar este, la sala Hora Roth, y la verdad es que es un grupo que merece mucho la pena. Además, ahora tienen tres guitarristas. Tienen ahí al señor Rubén Madrigal, que estaba antes en una banda que se llama Áctica y ahora está pues en Invasor. Y bueno, y la verdad es que pues buen y luego los que continuaban antes y tal. Javier Trillo a la voz, Roberto Campos a la batería, Juan José Cipitri a la guitarra, Juan Carlos Osma al bajo y Nico Holzinger a la guitarra, que es además Nico Holzinger está también en la banda Midnight Minuet. Y bueno, está en otra banda que también, que Camel, que por cierto están buscando componentes. Bueno, vamos con esta música de esta banda para que os deleitéis. El grupo en concreto se llama Invasor, que suene aquí en el programa La Mansión. We'll be right back. odio en cada latir, porque ya dime si quieres querer seguir, hazme creer que esto aquí termina. Siente mi odio en cada latir, porque ya no lucho por ti, no lucho por ti, no lucho por ti, no lucho por ti. Bueno, tengo que por aquí el setlist de cuando tocaron en el sitio este, la sala La Hora Rock con Sakata. La verdad es que fue un concierto ahí en abril, el 13 de abril, y bueno, una noche impresionante. Lo que pasa es que tocaron muy tarde, eso sí, unas horas intempestivas, pero bueno, hay gente, bueno, se quedó gente, al final. No tanta como a lo mejor como Sakata, que Sakata había un poquito más de gente, pero bueno, ya saben los horarios y tal. A veces la gente, por el tema del transporte y todo eso, luego se va y no se queda hasta el final. Bueno, es una pena, porque Invasor merece la pena verlos. Bueno, ese día tocaron, bueno, aparte de la intro, que ya sabéis que sale en el disco, la intro. Luego, pues empezaron con el tema Furia, luego Gaugamela, Sentencia, un tema que tocaron que se llama Sitiado, Fuego en las Venas, Sueños, No Lucho por Ti, que es la que hemos puesto hoy. Ángel Caído, la verdad es que mola porque el Ángel Caído, el cantante, la verdad es que se tira el rollo con la gente y dicen, a ver, ¿qué queréis cantar esto? Ángel Caído, va, vamos, venga, va. La verdad es que el cantante anima mucho, ¿eh? Es un cantante que mola un montón. Javier Trillo. Y bueno, luego tocaron Juicio Final, el tema Invasor, y luego para finalizar, pues Corazón de Heavy Metal, una versión de Lujuria, que es con la que acabaron aquel conciertazo que dieron en la sala, la zona, la Hora Rock de Fuenlabrada. Bueno, pues vamos a continuación con otra banda que se llama Rojo Fuego, que el próximo sábado también en directo los podéis ver en Villaverde. Luego os comentamos el lugar, en la sección de conciertos que tiene Estela, que está ahí apuntando unas cosillas, y ahora seguirá hablando porque Estela es parte del programa, es alma también de este programa, no solo el que os habla, Estela también es muy importante. Bueno, pues vamos a poner esta canción de Rojo Fuego, de este primer disco. En concreto, lo que tenemos pensado poner es una canción que se titula Malas Artes. 12 temas tiene el disco. Vamos con ello. ahí teníamos la música de Rojo Fuego. Seguimos aquí, programa La Mansión, Onda Merlín, aquí en directo para todo el mundo. Un saludo para todos y todas, que lo paséis genial, que lo estéis disfrutando. Los temas que hemos preparado, pues para que os deleitéis un poco. Bueno, pues vamos a ver si suena esto a rápido. Sakata. Os haya gustado esta canción, Estelita. Sakata, ¿te acuerdas que los vimos en la asociación? La Ola Rote de Fuenlabrada. El 13 de abril, la verdad es que fue un concepto muy majete. Pues tocaron aquel día 9 temas. Además, tocaron La de Creador, En tu lugar, No habrá paz, En algún lugar, Nunca más, un instrumental, Te espero en el infierno, Escapando de mí, que es la que hemos puesto. Y luego, pues la de Sígueme. La verdad es que presentaron pues lo que es el disco, hay canciones del disco. Uh-huh. Y una que no venía en el disco este, en la de Te espero en el infierno, que venía en una en la grabación anterior. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que se subió al escenario la señora María, ¿te acuerdas? De Icarus Dream. Sí, que estaba en Icarus Dream y ahora, ahora es corista de Coven también. Ah, sí. Es corista de Coven, la verdad es que otra pedazo bandaza, que te cagas. Uh-huh. Y Sakata ahora está metiéndose a grabar nuevo trabajo, así que pronto tendremos noticias de Sakata, de además con nuevo bajista, que el pobre era el debut y el pobrecillo tuvo ahí unos pequeños problemas de sonido que luego lo arreglaron rápido. La verdad que fue muy rápida la cosa y se hizo muy bien y encima todo que empezaron fenomenal. Sí, hombre, encima que empezaron tarde los pobres, ya, que ellos querían tocar un pelín más pronto, pero algunas salas es que ponen unos horarios muy tarde y otros las ponen muy, demasiado pronto a veces. Bueno, según, ¿no? Según, exactamente, pero bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que puede ir a una hora, hay gente que puede ir a otra, bueno, depende, eso, hay gente amado, es respetable. Bueno, pues luego nos dice la sección de conciertos, Estela. Mientras sí, tanto, vamos a seguir poniendo más musiquita aquí en el programa. Los que van a sonar a continuación es el nuevo trabajo del Último Deseo, Churi. Ah, sí. El nuevo trabajo. Es que está escuchando algunos temillas y está muy bien, ¿eh? Está la muy verdad chulo, que sí. Sí, sí. Está muy bien. Por aquí lo tenemos, el segundo disco de Último Deseo. Espérate, a ver cuáles son los títulos, los titulitos. Ah, mira, Estela. Vamos a poner el corte número 1 del disco, Estela. La verdad es que lo está escuchando y suena potente. Luna de Cristal. Sí, Luna de Cristal. Bueno, es el segundo disco de esta gente que pues ya lleva su... la verdad es que una larga trayectoria. Estuvieron encima entre los seleccionados para el quinto certamen de organizado por Radio Televisión Española para actuar durante la celebración de la Zuri Rock and Roll Series Maratón de Madrid. Toma ya. Sí, ahí estuvieron. La verdad es que, joder, la verdad es que... Tiene buenos temazos, ¿eh? Sí, ¿no? Salieron en 12 recopilatorios del Ayuntamiento de Leganés hace años, en el Trofeo Rilla, a las semifinales del Trofeo Rod Villa de Madrid. Bueno, haber recibido el apoyo de la GAE en el año 2021, pues se convierte merecedores de una de sus ayudas a la publicación. Bueno, la verdad es que la gente de Último Deseo, la verdad es que se lo está currando bastante. Uh-huh. Y bueno, pues si os queréis poner en contacto, pues tienen aquí un correo y un teléfono, pero bueno, no lo voy a decir. Buscarles por las redes. Les pone, están en Facebook y, eso lo podéis buscar fuera. Ahí por Último Deseo. Por Último Deseo. Y bueno, que el próximo sábado tocan en directo también en Leganés. Y luego en la sección de conciertos os dice Estela dónde es. Vamos con el corte de nuevo. Yeah. Qué canción más molona, Luna de Cristal, esta gente, Último Deseo, la verdad es que, uf, que madre mía, impresionante, se te ponen los pelos de punta, como son. Te ponen los pelos de punta escucharles. La Pili como canta, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, nos lo pasamos genial, ¿eh? El día que la vimos en la sala Vicio del Corcón, uf, la verdad es que menudo bolazo, el año pasado, el 2 de diciembre. Bueno, Estela, ¿con qué vamos ahora con la creación? Con Bastardos. Ah, sí, pero sale en un CD recopilatorio. CD recopilatorio de Mons Records aquí, de Rock Machine. De Rock Machine, hombre. Los grandes Chus, Takian y el Botas. El señor Juan Antonio Martínez, el Botas. Más conocido como el Botas. La verdad es que estuvieron aquí con su mujer también. Vino con su mujer, con Marina y tal. Buena gente. Que tienen ahí el programa. Marisa. En el programa del Mariscal Rock Radio. Bueno, la verdad es que un saludo para esta gente de Chus Tankian, que la verdad es que tienen un pedazo de programa, Rock Machine. Y bueno, y vinieron aquí pues con un CD recopilatorio y sale el grupo Bastardos, ¿no, Estela? ¿Y dónde son de Bastardos? Pues son. Sí, ahí viene la historia de la banda. Porque de Valencia. Pues vamos a poner una canción. ¿Qué canción sale en el disco, Estela? Pues no lo sé. A ver. Ahí vienen los títulos. Espera, que tengo aquí la chuletilla. Espera un momento. Si no... Bajo sus botas. Pues mira, vamos a poner esta canción aquí en el programa La Mansión. Espero que os guste a esta banda valenciana llamada Bastardos. Que suene. Por tu voto. Pues de Valencia nos saltamos a Galicia, Estela. Nos vamos a la Con Brutal, que la verdad es que tienen una pedazo gira que te cagas. Sí, sí, ¿no? El 15 de junio tienen concierto pues en un pub que se llama Yogi Drasil, que está en Ferrol. La verdad es que pueden ir la gente de allí de Galicia a verlos y tal. Luego tienen en Villagarcía de Arousa el 6 de julio en un festival que se llama Allen Metal Fest. Luego el 28 de septiembre se vienen aquí a la Sala Mont de Santiago, van a tocar el pues Santiago de Compostela. Luego el 26 de octubre vienen a Madrid, Estela, la Sala Barracudas, vienen a actuar. Y bueno, luego el 30 de noviembre tienen en Pamplona, en un bar pequeñito que se llama Kirabil. Y luego pues van a Vigo el 22 de marzo del año que viene, pues otro festival que se llama TBA en Vigo y bueno, que tocan ahí brutal. Y vamos a poner pues una canción, si la otra vez la pusimos en, pues es doble CD, pero unos temas en castellano y otros temas en galego. Y vamos a poner precisamente los temas en castellano. Vamos a poner precisamente hoy el primer corte, pero en castellano. Tita. Ahí teníamos la canción enterita para que se deleiten todos los oyentes. El tema es en castellano, el tema se llamaba Infierno Eterno. El grupo gallego Brutal. Estelita, sección de conciertos, esa pues pedazo sección chachipiruli maravillosa, genial y... Y todo. Y venga, todo va. Lo demás. Vamos, mira, el viernes 14 ¿sí? va a estar Mr. Luigi en la Casa del Barrio, uh-huh. Avenida de Carabanchel Alto 64, Metro Carabanchel Alto. Buses 35, 47, 481, 82, 491, 2 y 3, N17, N803 y N804. Entrada libre. Pagar después del show. Así que muy bien, ahí está. Uh-huh. Y luego... Trapan de Turbo Exit y La Piojera, que van a estar en el The Good Father Rock en Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. ¿El viernes? Sí. A las, se abre a las 9 de la noche, La Piojera a las 10 y Trapa a las 11 y cuarto. Se abre anticipadas 10, taquilla 12. Buses 54, 57, 58, 103, 136, N10 y N25. No será por transporte público, ¿eh? Que os estoy diciendo, para ir a los conciertos, Luego está el sábado, Eternal Fest 2, presentado por el gran Nacho Barrena, que estarán Invasor, Vegas Blade y Etreum. La hora a las 9. Se abre a las 8:30 y se empieza a las 9. El precio, pues 10 euritos, en la Asociación de Músicos de Móstoles. Calle Fragua 4, Metro Universidad de Juan Carlos. Luego están Rojo Fuego, que son Luis Romero y José Antonio Álvarez. Están en concierto acústico en el Tonos Disco Puff, en la calle Villastar 4, Metro Villaverde Alto. Los autobuses son 22, 76, 79, 86, 130, 131 y N14. Y entrada libre. Y la hora es las... No sé qué hora era. Ya se me ha ido. Ahora os lo busco. Yo lo digo. Y las fiestas de San Fortunato. En la Plaza de la Fortuna, en Leganés. Metro La Fortuna. Presenta Estanislao Mora. Y es a partir de las 9 horas gratis. Y estarán Último Deseo, Malicia y Alma Salvaje. Dentro del Festival Pop Rock 2024. De las fiestas de San Fortunato. Así que ahí ya tenéis mandanga para ir. A todo lo que os guste. La verdad es que sí. Bueno, también tenemos por ahí alguno más que próximamente, mira, los hits, por ejemplo, el 21 de junio. Ah, sí, también. Tocan en la sala Monkey Rock, que es la antigua Nota Rock de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Gratis. Y la verdad es que han sacado un nuevo single, el Ojis. Han sacado, ya lo pondremos aquí en el programa, que nos lo han pasado. El tema se llama Solo Palabras. Ya lo pincharemos porque como tantas otras bandas que aquí no se escapan. Perdón, que el horario de Rojo Fuego es las 11. A las 11 de la noche. 11 de la noche. 11 de la ¿vale? noche. Vale. 11. Chepirulibo, ya está. Evolucionado. Sí, yo sabía que era algo de eso, pero no. Pero es mejor confirmarlo así. Sí, mejor. Pues vale, confirmar para que la gente sepa más o menos a qué tiene que ir, a qué no tiene que ir. Claro. Y cada persona que haga lo que quiera. Que en el mundo pues está lleno de gente que hace lo que le sale de la nariz. Como tiene que ser, es que es así. Como cierto presentador que yo no sé, por ejemplo. ¿Mande? Hay una pequeña interferencia por aquí, Estela. Nos ha colado una interferencia por los cascos. Sí, de repente, ¿no? De repente y no... ¿Hay un ruido por ahí, Sí, sí, ha llegado un ruido aquí esto externo y yo te estoy escuchando. ¿Qué estaba diciendo? Un ruido raro, ¿no? Un ruido muy raro. Sí. Bueno, lo estáis escuchando de fondo, es una banda que se llama Morcuende. La verdad es que el proyecto de José Luis Rodríguez Istar. Y la verdad es que lo tendremos la semana que viene, lo tendremos aquí por los estudios de Onda Berlín. Y bueno, pues la verdad es que para Abriendo Boca, para que la gente sepa más o menos cómo suena y... Ah, pues mira, pues voy a escucharle la semana que viene, pues venga, va, me apetece, venga. O escucharlo cualquier día de la semana, porque ya sabéis que estamos enlatados. Y nos pueden escuchar incluso en la madrugada, Hay gente que nos escucha en la madrugada, Sí, claro. Hay gente que, bueno, ya sabes, hay gente patóstra. Sí. Vamos a finalizar. Dicho, sí. Vamos a finalizar el programa precisamente con Easter, con este último trabajo. En concreto, espera, que lo tengo por aquí el disco para que Estela os diga cómo se titula el disco. El otoño del futuro. Muy bien, perfecto. Pues vamos a poner, pues mira, la canción que tenemos pensado poner, Estela, es esta que está sonando de fondo, pero entera. La hemos puesto en sesión de concierto, pero puede haber puesto algo, pero podríamos haber puesto cualquier otra cosa, como ponemos siempre. Que pone, en la sección de concierto no tenemos una sintonía fija como la habitual, que es la del grupo de Vía Científica, que es la del principio, así que esa sí que es fija, pero esta varía. Y bueno, vamos a cerrar el programa. La verdad es que qué pena, que lo bueno se acaba, Lo bueno se acaba, sí. Lo bueno se acaba, pero bueno. Se acaba pronto. Pero bueno, volveremos. Es que no podéis ¿cómo es? desprender de este individuo y esta individua. Estela Alfonso, un saludo al que os habla. La mansión, Onda Merlín. La semana que viene volvemos. En directo para todo el mundo, y que al que quiera escuchar, que nos escuche, y bienvenido seas. Estela, ¿algo más que añadir? Pues no, yo creo que nada más. Os portéis bien, que seáis buenos y nada. Y que la semana que viene aquí estamos otra vez. Exactamente, y con José Luis Rodríguez, que vendrá pues a presentar este trabajo. Y la canción toma por título el tema Juntos. Pues juntos estaremos. Estrellas con la luna por testigo, al tiempo que un cometa escapado de algún sueño dejaba sus huellas en el firmamento. Juntos encontraron la armonía que buscaron tanto tiempo, escondidos en la noche, en medio de aquel silencio, en el canto de las olas y el murmullo del viento. Hasta lo eterno, esperando encontrar el paraje de aquel cuento, lejos de la realidad y del mundo de los cuerdos. Ellos que llevaban desierto. sea la verdad.